Perdóname y aprende de lo que vivimos. No es igual hacer el daño que sentirlo. No, no, no. Mátame para poder morir tranquilo. Voy acercándote al abismo. ¿Quién dañó?